Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto poderles acompañar ya en este, el último programa de este 2017. Estamos llegando ya a nuestro programa número 133 correspondiente a este viernes 29 de diciembre. Un gusto, ha sido un trabajo con mucho sacrificio, muchas gratificaciones y sobre todo gracias por estar con ustedes a través de la señal de 100.9 y 940 AM desde el informativo Zona Cultura. Bienvenidos ya a este, la última edición de este 2017. Tenemos novedades, tenemos un programa preparado para ustedes en estos 120 minutos de información. Tenga siempre presente la señal de emisión, por donde nos pueden escuchar, 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha. Las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.cceeloro.gov.es también están disponibles para que usted pueda ingresar desde su computadora, desde su monitor. Nos pueden escuchar en todo el Ecuador y en el mundo. Adicional a esto, contamos con la página web Radio CCE HD, la puede descargar de forma libre y gratuita y la puede llevar en su teléfono celular. Buenos días, Fernanda, bienvenida. Buenos días, pues aquí, como bien lo dijiste, terminando el año aquí en Zona Cultura. Les recordamos, los vehículos con pico y placa del día de hoy son las placas 0 y 9 que rigen desde este momento. 0 y 9 desde este momento ya no pueden circular por las calles. ¿Qué calles son, Darío? Sí, está al interior del perímetro urbano, están calles que las en un perímetro dividido por la avenida Mariscal Sucre al occidente y Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Al interior de estas calles no pueden ingresar en este horario, 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde se repite de igual forma esta restricción vehicular pico y placa, desde las 16:00 hasta las 19:30. Les invitamos a que tomen precauciones. En la ciudad de Quito tenemos una mañana bastante fría. Hasta el momento no hemos podido evidenciar la presencia de lluvia, pero sí la neblina, de manera especial en el sector centro-norte, tiene bastante presencia, así que le invitamos a que, si usted está detrás del volante, reduzca la velocidad, encienda las luces, vaya con todas las precauciones necesarias. Esperemos cerrar este año de la mejor manera, sin ningún tipo de incidentes. Eso también es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Así que con esas recomendaciones, también tenemos algo de novedades en el sur de la ciudad de Quito. ¿Qué tenemos? Sí, bueno, tenemos, según el ECU 911, que la vía Aloac Santo Domingo se encuentra cerrada desde el kilómetro 5 hasta el obelisco. Esto debido a un accidente de tracto de tránsito, así que ya lo sabe, si es que está con planes de salir de la ciudad, esta vía se encuentra cerrada, pero tenemos también varias vías habilitadas. Tenemos Quito Machachi, Quito Guayabamba, Guayabamba Cusubamba Cayambe, Guayabamba Tabacundo Cajas, Quito Calacalí, Calacalí Nanegalito, Nanegalito San Miguel de los Bancos, Quito Pifo, Pifo Papayacta, Papayacta Baeza, Baeza El Chaco, Tena Quito, Baeza Tena, Tena Orellana, Loreto Tena y Coca Lago Agrio. Así que ya lo sabe, estas son las vías habilitadas y no está habilitada la Aloac Santo Domingo. Sí, efectivamente, en horas de la madrugada, eso de las 3 de la mañana, hubo un incidente de tránsito que involucró a 3 automotores interprovinciales, Cooperativa RAI, Macuchi y Trans Esmeraldas, que colisionaron en ese sector. Tenemos, lamentablemente, amanecimos con esa noticia en la ciudad de Quito. Hay varios heridos y, por lo tanto, se encuentra todavía cerrada esa autopista. Muchas personas suelen utilizar esa carretera para ir a la costa. Otra alternativa sería la vía Calacalí La Independencia, que lo toma por el noroccidente de Quito. Siempre con las precauciones necesarias, tenga en cuenta que esta es una vía bastante sinuosa, estrecha, en ciertos tramos de la calzada, no está en lo mejor de su calidad, así que esa es una opción, pero vaya con mucho cuidado. Por supuesto, revise su automotor antes de salir de viaje, sus documentos también, y respete las señales de tránsito. 7 de la mañana y 5 minutos, tiempo ya para iniciar con nuestro informativo, y le invitamos a que ponga mucha atención, porque aquí le ofrecemos los titulares. Titulares en Zona Cultura. Y arrancamos con el desarrollo de la información. Hoy les presentamos: por unas fiestas seguras, el Cuerpo de Bomberos de Quito emprende campaña de prevención con el uso de la pirotecnia. ¿Cómo empezar un nuevo año? Se lo contamos más adelante. La tercera Feria de Ecología y del Ecologismo se realizará en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAY, amplía la convocatoria pública de sus publicaciones. El Frente de Danza Independiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tuvo una serie de actividades durante este año. Hoy conoceremos más de su trabajo en el 2017. Y hoy también conoceremos más del trabajo realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Machachi a lo largo de este año que se termina. La Sala de Artes Escénicas El Triciclo presenta esta noche una jornada de rock, magia y video para despedir el 2017. Los premios del Séptimo Salón Nacional de la Pintura Carlos Rodríguez se fueron para Cuenca. Angie Vergara, ex reina de Quito, conversó con Zona Cultura sobre su trabajo social en esta Navidad. En este fin de año, Quito activa plan de prevención y respuesta de fin de año. La Concha Acústica de Quito está lista para despedir el año con Al Ritmo del Rojo. En Cumbayá despiden el año con sus tradiciones. Y hoy, a partir de las 8 de la mañana, estaremos en nuestro espacio de opinión y entrevista junto con el gestor cultural Fausto Arellano. Hablaremos sobre lo que ha sido en el 2017 el programa dominical Domingos de Casa Abierta, y conoceremos cómo cerrarán el año este domingo, que tengo entendido tienen sus presentaciones en Machachi. También estaremos junto a Jorge Wallabasí, será nuestro segundo invitado que nos acompaña para contar detalles de la propuesta El Rostro Amerindia, que en próximos días se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para el cierre de nuestro programa nos acompañará Wilson Sandoval de la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Estará junto a nosotros para contarnos lo que tienen previsto para estos días al cierre del año del 2017 y también hacer una breve evaluación de lo que ha sido su trabajo en este año. 7 de la mañana y 9 minutos. No se despegue de la 100.9 FM y 940 AM, que aquí iniciamos. En el país. Por una cultura de prevención, el Cuerpo de Bomberos de Quito emprende una campaña por el uso de la pirotecnia en estas fiestas. La llegada de la época navideña y fin de año incrementa la venta de pirotecnia a nivel nacional. Por ello, toman relevancia las campañas que ejecutan varios organismos como la Secretaría de Gestión de Riesgos, Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Quito sobre la prevención del uso de explosivos pirotécnicos. Ante los múltiples accidentes, en algunos casos con consecuencias lamentables, Jorge Almeida, capitán del Cuerpo de Bomberos de Quito, hace las siguientes recomendaciones. Si nos vamos a adquirir pirotecnia, es muy importante que lo hagamos con empresas que están, que tienen certificados, que tienen los permisos los respectivos. No adquirir la pirotecnia artesanal, y mucho menos que nuestros niños adquieran y jueguen con esta pirotecnia. Es muy peligrosa. Por lo general, la pirotecnia artesanal, como son los diablillos, los tumbacasas. Bueno, lo que está validado aquí en el Distrito Metropolitano es la adquisición y la venta de solo de productos que tengan cuenta con los permisos respectivos. Estos tienen en sus empaques las medidas de prevención, precauciones, modo de utilización. En cambio, las artesanales por lo general solo venden individualmente, no tienen ningún tipo de recomendaciones. Por ello, toman relevancia las campañas que ejecutan varios organismos como la Secretaría de Gestión de Riesgos. Al parecer, desde el inicio de estas campañas, de a poco la realidad de las fiestas de Navidad y fin de año del país han tenido números positivos. Así nos comenta el capitán del Cuerpo de Bomberos de Quito. Gracias a las campañas que tenemos por parte del Cuerpo de Bomberos, ha descendido bastante lo que son las emergencias producto de estos juegos pirotécnicos o emergencias eléctricas. En el 2015 tuvimos un incendio forestal producto de pirotecnia. Se quemaron aproximadamente 500 metros cuadrados en el sector de San Isidro del Inca. En el 2016 tuvimos unos 4 conatos de incendios. Son emergencias que no pasaron a mayores, son solo conatos. Pero la prevención no se queda solo en el correcto uso de la pirotecnia, sino va más allá. Por ejemplo, recomiendan no cargar los tomacorrientes con exceso de artefactos, evitar el uso de extensiones eléctricas de forma artesanal, mantener a la mano un extintor mínimo de 10 libras y frente a una emergencia no olvide llamar al número 911. Son las 7 de la mañana con 12 minutos y continuamos con más información. Así es, y en este caso vamos a presentar con ustedes una nota sobre algo que despierta mucha curiosidad en la gente al cierre del año. Metas, ideales, sueños, propósitos o promesas. ¿Cómo empezar el nuevo año para cumplir con nuestras propias expectativas? En la siguiente nota les hablamos junto a la psicóloga Ana Carrión sobre este importante tema. Es el momento de hacer los buenos propósitos para el 2018. Viendo las fechas, seguramente algunos ya las habrán hecho y muchos hemos escuchado metas como dejar de fumar, hacer más deporte, adelgazar, leer más libros, salir más, encontrar el amor, cambiar el carácter, comprar un auto nuevo, entre otras. Yo siempre sugiero a mis pacientes que puedan hacer una lista de las cosas que ellos quisieran realizar en el año que viene. Ir poniendo un visto en las que se vaya realizando. Si quieren cumplir una meta, un sueño, que la pongan en su mente, en su corazón, para que se pueda realizar. Y de esa manera nosotros vamos cumpliendo las expectativas en el año venidero. Lastimosamente, esto es algo que casi nunca se cumple, pues con el pasar de los días se olvida o se ponen excusas tales como lo haré otro día y demás. Nadie dice que sea fácil, pero sin dolor no hay recompensa. Es muy importante no abandonar fácilmente las metas, por algo se las ha propuesto, pensando en lo que se podrá lograr. La psicóloga Ana Carrión, del Centro Psicoterapéutico Sinapsis, nos explica qué se puede hacer en estas épocas. Asimismo, señala que es importante sentirnos a gusto realizando un pequeño ritual psicológico que detalla a continuación. Antes de que se acabe el año, puedan imprimir una foto que a la persona le gusta, ponerle en un lindo portarretrato, poner algún aroma que le guste a la persona, quizás una vela de canela, quizás alguna velita con una esencia preferida de la persona que va a cerrar este año. Si la persona tiene familia, puede imprimir una foto familiar, de igual forma ponerle en un portarretrato en el centro de la mesa, ponerle cerca esta vela, y son cosas tradicionales que ayudan mucho. Importante también, según señala Carrión, deshacernos de lo que nos hizo daño, de lo que ya no utilizamos, y a través de la reflexión y el perdón de lo negativo que nos sucedió en el año que se va, repensar las cosas de manera positiva para generar un aprendizaje para el nuevo año y empezar con la mente y vida limpia el año nuevo. También puedan escribir las cosas negativas que sucedieron este año, quemarlas en el año viejo, quitar todas las cosas que ya no usan, ya sea ropa, juguetes, quizás objetos que ya no se los utilice. La perfección es inalcanzable. Recuerde que a pequeños pasos se consiguen grandes cosas. No se rinda porque tuvo algún exceso un fin de semana rompiendo la dieta, o no fue al gimnasio durante una semana porque estaba ocupado. Todo tiene altibajos. Recupérese de sus errores y retome el camino. Bueno, ahí teníamos esos importantes consejos, esos tips que nos lo daba una especialista, la psicóloga Ana Carrión. Es importante que ustedes, sobre todo la disciplina, ¿no? Si uno se pone una meta, hay que hacerlo pasito a pasito, con pequeños esfuerzos se construyen grandes cosas. Así que ahí queda esa apreciación que nosotros les dejamos para que usted también se sienta realizado una vez que consigue sus metas. Y algo importante que también lo decía ahí nuestra invitada es que no dejemos atrás algunas cosas que no nos han hecho bien en este año, que sentimos que nos están realizando alguna afectación. Punto aparte, lo sacamos de nuestra vida y seguimos para adelante. Con esa actitud es que tenemos que emprender este 2017. Y ya tenemos 7 de la mañana y 17 minutos. Vamos con más información, por supuesto. Las diversas etnias ecuatorianas y la influencia de alemanes, americanos, noruegos y otras culturas extranjeras que colonizaron Galápagos hicieron que la gastronomía de las islas sea una fusión de sabores, capaz de sorprender a los paladares más exigentes. A continuación, le contamos de la gastronomía de las encantadas Islas Galápagos. Gracias a su ubicación geográfica, el archipiélago ofrece a sus visitantes un amplio abanico de recetas elaboradas con los frutos del mar, como pescado, langosta, langostino y cancha al agua. Este último es un molusco que existe únicamente en las islas. Ruth Herrera, chef y empresaria turística de Santa Cruz, asegura que la frescura del pescado local es incomparable y las variedades de este marisco permiten realizar todo tipo de cocciones. El atún es uno de los pescados más apetecidos por los turistas asiáticos. El chef Giuseppe Paldino, de ascendencia ítalo-canadiense y propietario de Giuseppe Restaurante en San Cristóbal, ha logrado innovar su oferta gastronómica con un exquisito plato denominado el isleño, cuyo ingrediente principal es el bacalao fresco, que comúnmente en su presentación seco-salado es usado en la fanesca. El isleño está compuesto por un delicioso bacalao fresco crocante en salsa de mariscos, que compone pulpo, camarón y calamar, acompañado de ensalada fresca de la casa y papas fritas, combinación de sabores que seguro deleitan a más de uno. Otra opción gastronómica para disfrutar durante la visita a Galápagos es la langosta espinosa, que puede consumirse de varias formas, al ajillo, al grill, en sopa, en ceviche, entre otras. La langosta de Galápagos es capturada y comercializada en una época fija del año para garantizar la recuperación del estado poblacional de este recurso pesquero. Según datos del Observatorio de Turismo de Galápagos, en las islas hay 96 restaurantes que ofrecen una gran variedad de recetas para satisfacer los gustos de sus visitantes. Con estas y otras opciones, la industria turística de Galápagos invita a todos los ecuatorianos y extranjeros a visitar las islas y disfrutar de un sinnúmero de alternativas gastronómicas preparadas con productos originarios de las islas. De esta forma, Ecuador se muestra al mundo como un destino turístico, gastronómico, con diversidad de recetas y sabores que incluyen tradiciones y cultura. Información tomada del sitio web del Ministerio de Turismo. Siete de la mañana con 20 minutos. Continuamos con la información. Y les tenemos una pregunta. Si no protegemos al medio ambiente ahora, ¿cuándo lo haremos? El momento es hoy. Acuda a la tercera feria de la ecología y del ecologismo, un espacio para discutir los problemas ambientales que sufre el planeta hoy en día. Además, se desarrollarán planificaciones al cuidado del medio ambiente con distintos movimientos ecológicos que existen en el país. Es momento de cuidar nuestro hogar. El planeta Tierra. Proteger nuestro mundo para las generaciones futuras no significa renunciar a nuestras actividades diarias. Adoptar hábitos sencillos como el ahorro de la energía eléctrica, del agua y crear una cultura de reciclaje disminuirá la contaminación ambiental en el planeta. Es por ello que la Fundación Ecológica Chanchay te invita a participar de la tercera Feria de la Ecología y del Ecologismo, un evento que tiene como finalidad dar a conocer la importancia de los movimientos activistas, sus múltiples logros y la importancia de trabajar en conjunto con la ciencia. Rita Carpio, bióloga de la Fundación Chanchay, comenta la importancia de nuevos grupos ambientales que se han creado en los últimos años, con el objetivo de proteger a la madre naturaleza. Tienen que ver con lo ambiental desde lo universitario, desde el ambiente educativo, pero también gente pues de iniciativas ciudadanas o instituciones gubernamentales que lo están trabajando. Fue un escenario muy interesante porque los participantes de la cátedra pudieron entender también que hay otras personas que se están movilizando en la ciudad en defensa de lo ambiental y que con acciones concretas podemos defender el territorio. En el fondo creo que de eso se trataba. De esta manera, la Feria de la Ecología y del Ecologismo intenta resaltar no solo la ciencia, sino también la lucha de los movimientos ambientalistas, dando a conocer la diferencia de ambos y la necesidad de trabajar en conjunto. Durante la feria asistirán varios expositores tratando temas como la importancia del activismo social en la conservación y preservación del medio ambiente, la educación ambiental, utilización de la fauna nativa para generar rentabilidad y conservar el planeta, entre otros temas. La tercera feria se desarrollará del 5 al 6 de enero en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en el Parque Ecológico Etnobotánico Mariano Chanchay, ubicado en la avenida Río Toachi y Calle B. El evento es totalmente gratuito. Recuerda que enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Juan Espinosa, Zona Cultura. En la casa. Y bueno, tenemos ya 7 de la mañana y 23 minutos, y bueno, queremos compartir con ustedes información de la AMT. Agencia Metropolitana de Tránsito nos informa sobre la movilidad en la ciudad de Quito. Nos dice, realizamos cierres para dar inicio al contraflujo del túnel Guayasamín. Eso ya está habilitado en este momento. Es en el túnel de Guayasamín, en la cercano a la 6 de diciembre. Ahí tenemos ese reporte en ese espacio de la ciudad, centro norte de la capital de los ecuatorianos. Continúa la calzada mojada en ciertos sectores con presencia de humedad y neblina. Tenga precaución si usted está detrás del volante para que pueda manejar durante esta jornada donde tenemos estos fenómenos climáticos. Continuamos con las noticias. El trabajo editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la SUAY ahora se hará bajo la modalidad de convocatoria pública de obras en diversos géneros. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de la SUAY, extiende la convocatoria abierta para publicaciones durante el periodo marzo 2018-marzo 2019, con la que busca impulsar a los creadores a través de la circulación, promoción y difusión de sus obras. Ahora la fecha máxima de postulación será el próximo viernes 15 de enero de 2018. Para Martín Sánchez, director provincial de esta casa, el objetivo de esta nueva modalidad es incentivar la democratización de las publicaciones y optimizar recursos de la institución. Justamente nuestro precepto, nuestros fundamentos de gestión son la democratización, la inclusión en la casa de una entidad pública, por tanto sus recursos, la comunidad, en este caso es todo el sector cultural. Entonces en este caso, hacia nosotros la imprenta, lo que nosotros tenemos que adquirir únicamente es el material, con lo cual nosotros optimizamos recursos, y estos recursos que nosotros logremos más bien ahorrar en este 2018 nos van a permitir entrar en nuestro proyecto, que es la optimización y mejoramiento de los servicios de la imprenta. Pero el trabajo no se queda ahí, la institución también se encargará de la circulación y difusión de las obras. Acompañas de una estrategia de circulación de los libros. Claro, es que tú, uno de los grandes problemas que nosotros hemos logrado percibir, detectar dentro de nuestra provincia, y creo que a nivel país, es que tú puedes, de los otros puede generar su libro, pero si no viene acompañado de una estrategia de circulación, este libro llegará a un público muy reducido. Lo que necesitamos es que las obras que generan nuestros artistas, no solo en el caso de publicaciones, te hablo en general, tienen que tener una estrategia de circulación. Las obras a publicarse serán en poesía, narrativa, literatura infantil, cómic, ilustraciones, fotografía, arte, ensayo y teatro. Las bases las puede encontrar en el sitio web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Azuay. Ahí se señala que se receptarán las obras de azuayos o ecuatorianos residentes en el Azuay con fecha máxima el próximo 15 de enero de 2018. Siete de la mañana con 27 minutos y continuamos con más información. El Frente de Danza Independiente es uno de los grupos que conviven en nuestra Casa de la Cultura y que desarrollan permanentemente un arduo trabajo en beneficio de sus estudiantes y gente cercana a la danza y el arte. Durante este año tuvieron la visita de la agrupación teatral más importante del mundo. Alex Mora conversó con el director y nos cuenta más detalles. A partir del año 1984, nace el grupo Danza Independiente, Exploradores de la Danza. En este espacio, la danza ecuatoriana ha encontrado y ha formado a los nuevos creadores e intérpretes de escénicos. Ha producido innumerables obras, ha brindado a Quito, a provincias y a distintos países un arte alternativo. Arte provocador que continuamente se está recreando, creando, resistiendo y consolidándose, dando paso a nuevas generaciones y marcando una historia. Desde sus inicios, ha sido un espacio de encuentro, aprendizaje alternativo y exploración del lenguaje de escénicos. Ha recibido apoyo de actores, actrices, músicos, artistas plásticos y público diverso. Más que una institución, escuela, compañía o grupo, es Mística, un lugar de provocación para transformar lo cotidiano. Así lo destacan sus creadores. Zona Cultura hizo un repaso por las actividades que ha realizado este grupo a lo largo del 2017. Dialoga su director, Terry Araujo. Él nos cuenta más sobre el trabajo escénico del año. mira el Frente de Danza, tiene esta escuela que se llama la Escuela de Exploradores de la Danza, y con la escuela hemos realizado varios actos de creación dancística en danza contemporánea. Nosotros en el transcurso del año hacemos 3 muestras escénicas donde todos los alumnos pueden se presentan con trabajos coreográficos dirigidos por los maestros. Una de las presentaciones del año fueron las danzas de arte contemporáneas nacionales e internacionales, uno de los hitos de las presentaciones. El Frente de Danza Independiente ha realizado las primeras jornadas de danza contemporánea Mariana de Jesús, donde se hicieron noches de videodanza, de conversatorios, invitados internacionales, muestra de nuestros propios trabajos coreográficos, donde se han estrenado coreografías como Habitando Memorias. Luego hemos estrenado la coreografía País de Invierno y ya acabamos con el estreno de la coreografía Arquidanzar 2. Existen hechos que se los enmarcan en el año como los más importantes. Uno de ellos fue la llegada al país del Odin Teatret, agrupación teatral de Hostelborg, Dinamarca, una de las más importantes del planeta. Las jornadas, ¿por qué recuerdo esto? Porque fue una semana dedicada a la danza contemporánea en sus distintos formatos. También algo importantísimo que hizo el Frente de Danza Independiente acá es contar con la participación de Lodin Teatro y Eugenio Barba, que vienen desde Dinamarca. Este es uno de los grupos más importantes de teatro que existen hoy en el mundo. Finalmente, Terry nos cuenta los proyectos con los que arrancará el año 2018 el Frente de Danza Independiente CCE. Las primeras veces vamos a seguir con nuestras clases acá en la Escuela de Exploradores de la Danza. Vamos a tener para el mes de marzo la visita de una chica que también bailó acá con nosotros, que se llama Sarah Chien, que es una bailarina americana que trabaja en Nueva York, que va a dar unos talleres. Y bueno, las muestras de la escuela y la presentación del Arquidanzar 2, que lo presentamos en el Museo de la Casa de la Cultura. Lo vamos a hacer una temporada acá en la Sala Mariana de Jesús. Para Zona Cultura, Alex Mora. Bueno, ahí teníamos esa información sobre el Frente de Danza Independiente. Usted también puede darse una vuelta por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conocer el trabajo que ellos generalmente realizan con presentaciones al público y el trabajo también en el área de talleres y otro tipo de expresiones. 7:31 a.m, hacemos una pausa y en breve, en un momento más, regresamos con usted. Estaremos compartiendo información sobre la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Machachi y también sobre el Festival Voz Joven. Regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Qué bueno sería poder controlar muchas cosas. Que tu equipo siempre gane. Que tu esposa no se demore eligiendo zapatos. Que no te tomen un examen sorpresa. Pero lo bueno de verdad es poder controlar el uso correcto de los recursos públicos. La Contraloría General del Estado se renueva y transforma permanentemente. Tú puedes ser parte de este proceso. Precautelar, transparentar y cuidar el uso de los recursos públicos está en ti. Control público con participación social. Contraloría General del Estado. Todos somos parte del control. Infórmate en www.contraloría.gob.es. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Esta es nuestra casa, por aquí nos oímos. Soy Margarita Lazo, para desearles un abrazo inmenso con los suyos, que celebren, que sienten, hay mucho que agradecer y sé que tendremos un año mejor. Un abrazo para todos y muchas felicidades desde esta radio de la casa. Un beso. La Virgen María llora con ternura. Que esta Navidad sea de unión familiar, paz y armonía. Y que en el año nuevo se cumplan todos sus sueños. Son los deseos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, estamos ya de regreso junto a usted, aquí en el informativo Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Machachi realizó diferentes actividades durante el transcurso de este año 2017. Uno de los hitos más importantes fue la inauguración de su nueva sede. En la siguiente nota realizamos una evaluación de la gestión realizada por sus autoridades. En el cierre de este año 2017, nuestra Casa de la Cultura del Cantón Mejía desarrolló una gama de eventos con el afán de diversificar la cultura de esta zona de nuestro país, incrementar el número de gestores culturales y en general de personas involucradas en el arte. El presidente de nuestra sede, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, acudió hasta esta zona de nuestro país y resaltó el valor cultural que tiene Machachi. Esto lo realizó precisamente en la inauguración de la nueva sede. Zona Cultura se contactó con Hugo Proaño, él es el director de la CCE de Machachi. Realizamos una evaluación sobre el desempeño desarrollado durante este año. Cada uno de los realizados aquí en el cantón han habido gran cantidad de personas realizadas. Entonces, para muestras también, como ustedes han mencionado, con muestras de fin de año para terminar con el broche de oro, fue la inauguración de la cual, como ustedes pudieron ver, es un espacio hermoso para estas actividades culturales. El trabajo de los gestores culturales es trascendental para el nuevo directorio de la CCE de Machachi. El trabajo que se realiza se junta a lo hecho por las autoridades. Como se ha hecho llamado todo el tiempo, la gente de ciudadanía, gestores de actores culturales que vengan, entonces como que ya está la labor, como sigue asistiendo y colaborando, igual los días sábados seguimos reuniéndonos para seguir haciendo ciertas cosas que hemos hecho en la cultura y planeando ya cada sección, porque aquí nos conformamos la sección de pescado, la sección de teatro, hay secciones de cosas para actividad cultural para que ellos sean los que realicen eventos de toda la gente. El trabajo con los jóvenes es fundamental para la nueva administración. En el discurso de inauguración se habló de entregar de a poco las funciones a la juventud que tiene el Cantón Mejía. Estamos de poco los jóvenes, como ustedes saben, todavía no tienen esta cuestión como la responsabilidad del espacio y con su trabajo gratuito, que las personas es un poco todavía no le ven un aspecto que, como responsabilidad seria, ¿no? Entonces todavía estamos trabajando con ellos un poco, reuniones, a ver cómo ellos van aprendiendo, cómo van, tienen que ser interesantes, cómo va a funcionar esta. Finalmente, Hugo Proaño nos deja el mensaje especial en estas fechas y lo que vendrá como trabajo para el año 2018. Como una mística servicio a la ciudadanía. ¿Por qué de eso se trata? A mí mi idea fue con la Casa de la Cultura de pedir esos espacios, pues, querer dejar algo, un legado a la gente de Machachi, para la gente de los jóvenes que no tienen espacio para poder hacer cultura, tengan un espacio para tenerlo. Y mi interés personal, porque tengo el derecho en mi trabajo, como de ayuda. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:38 y continuamos con la información. La Sala de Artes Escénicas El Triciclo tiene una larga historia dentro de nuestra sede de la Casa de la Cultura. En la siguiente nota conoceremos más del trabajo que realizaron durante el año 2017 y un evento especial por el cierre de este año. A continuación, Alex Mora amplía la nota. En la siguiente nota conoceremos del trabajo que realiza una de las salas de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala El Triciclo, sala independiente que tiene mucho que contar sobre el trabajo realizado en este año 2017. Varios son los eventos que han presentado, entre ellos, una noche de tangos, cuerdas y guitarras, voz, teatro, historias de amor, terror, arte dramático, entre otros. Mañanas, tardes y noches, en las cuales este espacio acogió a diferentes agrupaciones y sirvió, como su función lo dice, abrir espacios hacia lo cultural. Zona Cultura dialogó con tres de sus participantes: Wilson Sandoval, actor de teatro y músico, es el administrador de Sala de Artes Escénicas. Él nos cuenta una de las presentaciones que más impacto generó en el público en el transcurso de este año. Para nosotros, como la Sala del Triciclo, siempre es gratificante que compañeros independientes vengan a presentar su trabajo artístico escénico, ¿no? Una de las cosas que sí puedo decir de antes fue el haber estrenado nueva obra grupal, que fue el casting. Se cierra este año con actividad cultural y se da inicio al 2018 con más eventos culturales. Así lo cuenta Wilson Sandoval. 2018 vamos a comenzar con actividad igual, vamos a cerrar con actividad y vamos a iniciar con un taller de unos compañeros colombianos de la oralidad del cuerpo, que comienza el 4 de enero hasta el 7 de enero, son 4 días, que se va a dar de 10 a 1 de la tarde, y se va a presentar Joel Sánchez el 5 y 6 de enero aquí, ya con las actividades normales. Santiago Hidalgo ha llegado a la Sala El Triciclo para presentar diferentes eventos. Él, como artista independiente, siempre sintió el respaldo de esta agrupación. Y he visto la acogida que no se da únicamente a los grupos que vienen a las salas un poco más pequeñas, sino, por ejemplo, en el Prometeo, ves la intención de la gente, de los técnicos, de ayudar. Claro, obviamente siempre estamos luchando contra el presupuesto para arreglar luces, para arreglar equipos, que a veces nos toca a los artistas mismo, o en este caso a Wilson, te toca desarmar y arreglar o pagar. Pero es una forma, como él dice, uno se arriesga. Gabriela nos da su punto de vista sobre el trabajo que se realiza dentro de la Sala El Triciclo. Ella forma parte también de los artistas independientes que sienten a Casa de la Cultura como su casa. La Sala El Triciclo es una relación muy especial por la convicción desde la que se mueve, que es promover arte, artes frescas. No es el arte ya súper institucionalizado, súper ortodoxo y ya bien desgastado. Finalmente, le contamos dentro de la agenda cultural, esta noche, a partir de las 19 horas, esta agrupación presenta un evento especial al que invitamos a nuestros oyentes de Zona Cultura. Hemos hecho, para finalizar el año, una actividad, no diferente, pero algo espectacular, que es un varieté artístico. En este caso, vamos a estar con el grupo al cual pertenezco, igual de música, que son los Minoen, Viudas y Rock, ¿no? Y además de eso, va a estar el mago Eddie, también dándonos sus hazañas mágicas. Vamos a poner videos de los 90s, netamente. No lo olvide, lo esperamos esta noche en la Sala El Triciclo para disfrutar de un especial por el cierre del año 2017. Para Zona Cultura, Alex Mora. Continuamos con la información. Nos quedamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para contarles sobre un festival. Pasado el Wampra Raimi, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana dará a conocer a los ganadores del festival Voz Joven. Thank you. En el marco del Wampra Raimi, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana firmó convenio con varios festivales, entre estos Voz Joven, que se realizará en Guaranda, provincia de Bolívar, el 10 y 11 de febrero del próximo año. Es por esto que el día de ayer se realizaron las audiciones convocadas desde el 18 de diciembre. Así lo cuenta Luis García, vocal principal del núcleo de Pichincha. Dentro del convenio que nosotros firmamos está el de intercambios culturales y artísticos. Entonces lo que nosotros hemos hecho es, desde la provincia de Pichincha, hacer un proceso de preselección y de selección para que puedan participar los artistas también de aquí de la provincia dentro del festival. Son dos días, dos categorías. Esas son el día de rock y metal y el otro día es de música alternativa. Entonces nosotros hemos invitado a varios músicos y artistas de aquí que puedan participar. Se inscribieron aproximadamente 100 o un poco más de músicos y de agrupaciones. De esos que se inscribieron, logramos hacer una preselección para poder hacer las audiciones. Estas audiciones contaron con la participación de 14 músicos y el día de hoy se hará la entrega de los puntajes más altos, ganadores para representar al Festival de Rock y Música Alternativa Voz Joven. Este es el primer ejercicio del convenio que se firmó. En Quito. 7:45. Movilidad y protección son los temas que de forma íntegra activará la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito, conjuntamente con la Policía Nacional del Ecuador, desde el mediodía de hoy. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado... En este feriado de fin de año, el municipio de Quito garantizará la seguridad de sus habitantes con el despliegue de 4.630 funcionarios municipales a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Agencia Metropolitana de Control, Bomberos, Policía Metropolitana y otras instituciones municipales. El coronel Juan Zapata, secretario de Seguridad de Quito, señaló que el 31 de diciembre los operativos se concentrarán desde las 10 de la noche. Señaló que se buscará que la quema de monigotes no se los realice en las calles y plazas públicas, y para ello se valdrán de las normativas vigentes. Y establecemos que la Ley de Defensa contra Incendios, en su artículo 25, número 4, establece quienes de las calles y plazas reventaren petardos o cohetes o hicieron fogatas serán reprimidos con multa de 1 a 2 salarios mínimos vitales y con prisión de 6 a 15 días. También vamos a aplicar la ordenanza del buen uso del espacio público, que es la ordenanza 201, que tiene una sanción de $100 y la reincidencia $200. También la ordenanza 251, que es el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, que tiene una multa de 187,50 y la reincidencia $375. De su parte, Julio Puga, director de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, indicó las medidas tomadas en las inmediaciones de la Avenida Amazonas por el tradicional concurso de monigotes. Hemos destinado 128 agentes civiles de tránsito que estarán en la Amazonas, entre la Avenida Patria y la Avenida Colón. La circulación vehicular, transporte particular va a estar restringido. Tenemos rutas específicas de transporte particular, será la Reina Victoria y la Juan Leumera. El transporte público va a ser direccionado por la Avenida 9 de Octubre y por la Avenida Juan Leumera. Vamos a hacer cierres progresivos de norte a sur. Fausto Salinas, representante de la Policía Nacional, señaló que operarán en la ciudad con 3.500 policías con sus servicios, encargo domiciliario, traslado de valores, el chat comunitario, atención ciudadana. Además, recomendó la precaución con la pirotecnia y evitar el excesivo consumo de alcohol. Tome en cuenta que por su seguridad el transporte público el domingo operará hasta las 8 de la noche y los sistemas Ecovía, Trole y Metrobús hasta las 10 de la noche. Me dejó, me dejó. 7:43, la información no se detiene aquí. La época navideña une a las familias y resalta el espíritu solidario. Por eso en la siguiente nota les damos a conocer cómo la Fundación Reina de Quito, organización sin fines de lucro, que une a las ex reinas de la capital, trabajó en estos días, realizó trabajo social en estos días. Hoy hablamos con la ex reina de Quito, Angie Vergara. San Juanito Quiteñito. La reina de Quito que se escoge cada diciembre tiene diferentes funciones que las desempeña a lo largo del año. Fundación Reina de Quito es su base. A través de su organización sin fines de lucro, se impulsan programas de asistencia social, ayuda a niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Se desarrolla y se colabora en acciones conjuntas. Angie Vergara, reina de Quito entre los años 2015 y 2016, conversó con los micrófonos de Zona Cultura, ya en el cierre de este año 2017. Angie es de las reinas que más se ganó el cariño de la gente de Quito. Su trabajo, su dedicación, su vocación por la ayuda social y hasta el famoso San Remo quedaron en la retina de la gente. Angie ha realizado muchas actividades en beneficio de los más relegados en estas fechas navideñas. Una de sus ideas fue el apoyo a los niños del sector donde ella vive, el sur de Quito. Algo especial que lo sigo teniendo es la primera vez cuando fui reina, la única. Yo quería agasajar a muchísimos niños en el sur de la ciudad. Yo vivo en el sur, ¿no? Y quería agasajar a muchísimos niños en la parte de Puengasí, en la parte de Chillogallo. Hay muchos sectores vulnerables de la capital y yo quería llegar a esos lugares. Y obviamente para eso necesitaba recursos, necesitaba caramelos, necesitaba juguetes para llegar a muchísimos niños. Una buena idea, pero que necesitaba de un gran respaldo. Existió una persona que puso su aporte y total respaldo. Rosario. Llegó un angelito del cielo que me contactó vía Facebook, que se llama Efrén Palacios, un profesor, el director académico de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador. Y me contactó y dice, Angie, queremos ayudarte, queremos ser partícipes de tu labor social. Y en ese momento dijeron, Angie, véngase. El hecho de pertenecer a la Universidad Central del Ecuador diseñó un acuerdo que se dio cuando Angie estuvo de reina y el mismo se mantuvo en este año 2017. Lo lindo fue es que se generó un compromiso de parte, desde que fui la primera reina de Quito que estudió en la Universidad Central y que todos los estudiantes se generaron también ese compromiso de ayudar cada año y hacer una vinculación con la sociedad. Y este año fue exactamente igual, recaudamos la misma cantidad, los mismos chicos nos ayudaron a embarcar y fuimos al reparto. De hecho todavía tenemos un segundo reparto porque el día nos quedó cortísimo para poder repartir todos esos juguetes y lo vamos a hacer en Día de Reyes. ¿Qué es para Angie Vergara el pertenecer a la Fundación Reina de Quito? Luego de la transición y su salida del reinado, el trabajo continúa. Fundación Reina de Quito se convirtió en mi segunda familia. Ellas son mujeres maravillosas que tuvieron la misma oportunidad que tuve de ser reina, de ayudar a muchas personas, tuvieron sus proyectos también, ayudaron a muchas personas y hoy estamos unidas con un fin social. Tenemos el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, que ayuda a más de 150 niños con síndrome de Down. Cada año hacemos eventos para recaudar fondos y que el centro siga viviendo. Nosotros no recibimos dinero ni de gobierno ni municipio. Lo que hacemos es netamente privado, o sea, por autogestión de nosotros. Despedimos de esta nota especial con nuestra eterna reina de Quito, Angie Vergara, y su mensaje en el cierre del 2017 y el inicio del nuevo año. El amor en su casa, primero en ustedes, que ustedes se quieran, que se aprecien muchísimo, que sueñen y que no importa lo que las personas les digan que no pueden lograrlo, ustedes lo pueden lograr. Y luego ese amor refléjalo a su familia y luego extiéndalo a su comunidad, a su país con mensajes positivos. Busquemos ser propositivos, buscar soluciones y van a ver que desde nuestro propio barrio, desde nuestra propia comunidad, nuestra propia ciudad vamos a salir adelante. Y un feliz año, que lo pasen lindo y que disfruten muchísimo, muchísimo. Tómense el vino a mi favor, por favor. Para Zona Cultura, Alex Mora. Y nos quedamos con ese mensaje, ser propositivos, del que nos ha dado la ex reina de Quito, Angie Vergara, ser propositivos en todas nuestras metas para poderlas cumplir a cabalidad. Son ya las 7:52. De tradiciones y costumbres se construye la identidad. Hoy le invitamos a conocer cómo esas tradiciones son parte de Cumbayá. Sabes, San Pedro de Cumbayá, ubicada al oriente de Quito, celebra el fin de año con artistas invitados, viudas, la quema de años viejos y coloridos bailes que empiezan a tempranas horas del 31 de diciembre y se extienden hasta la madrugada del 1 de enero. Nieves Álvarez nos comenta sobre la tradición de año viejo hace algún tiempo atrás. 20 años atrás se despedía el año viejo de la siguiente manera. Se preparaba concursos de años viejos y de viudas. Cada familia tenía que presentar su monigote, pero bien hecho, para poder ganarse el concurso. Había un señor que se disfrazaba de viuda, se llamaba Manuel. Iba llorando, pero como que algo en realidad le pasaba. Golpeaba la puerta de cada casa a pedir caridad, porque decía que se le había muerto el esposo, pero lloraba desesperadamente. Aunque los tiempos vayan cambiando y las costumbres de un pueblo sean olvidadas, aún perdura aquello que es lo más importante durante estas fechas: la unión entre familias y las ganas de querer despedir y dejar atrás todo lo malo que el año saliente les ha dejado. Melanie Baus nos comenta cómo vive actualmente Cumbayá la noche del 31 de diciembre. En la noche de fin de año, en Cumbayá se realizan bailes y pequeños concursos. En ciertos lugares hay tarimas o simplemente un disco móvil que acompaña con una buena música y alegra la noche. En cada esquina no pueden faltar los disfrazados de viudas y sus diferentes monigotes. Cada familia se une y disfruta las pequeñas horas para recibir de una mejor manera el nuevo año. Las calles de los diferentes barrios de Cumbayá se llenan de música y de monigotes que representan a dibujos animados o algún personaje reconocido, tanto nacional como internacionalmente. Reportó para Zona Cultura, Daniela Madrid. Y qué belleza, bueno, tenemos de esas tradiciones que esperamos que no se pierdan, que las sigamos inculcando en las nuevas generaciones, y cómo vivir el fin de año junto a la familia, de la mejor forma, con las buenas costumbres, los buenos valores, por supuesto, y esperamos que eso se replique. Si eso está presente en Cumbayá, que también tenga su presencia en toda la ciudad de Quito y en todo el Ecuador. Continuamos con la información. La cultura rockera cierra el año con su tradicional concierto de rock en la Concha Acústica al sur de la capital. El Festival de la Concha Acústica al sur del cielo se realiza cada año en la Villaflor y ya tiene todo listo para este 31 de diciembre. 12 bandas, entre nuevas y de trayectoria, alistan sus canciones para deleitar al público quiteño en este evento en su edición número 30. Pablo Rodríguez, organizador del evento, habla sobre el proceso de planificación y los inconvenientes que tuvieron que afrontar. La primera complicación fue económica. Hubo un presupuesto tan ridículo, tan poco acorde con un festival que está cumpliendo 30 años. Con eso bastaba para no hacer nada y dejar ahí generar una bulla en redes, hablando de la falta de apoyo al festival, al arte y tales. Pero decidimos un poco retomar las cosas como se hacía en el pasado, cuando era todo un minga. Aunque en un inicio se planeó cobrar el ingreso, por diversas razones se acordó que seguirá siendo gratuito y su financiamiento se basará en la venta de productos del evento y de cada banda participante. Marlon Chapán, quien asistirá al evento, piensa que el presupuesto es un problema y puede hacer que este tipo de conciertos decaigan y ya no tengan la misma acogida en algunos años. Cuando las bandas hubieran decidido no participar y cuando no hubiéramos tenido ese feedback en el que la gente sí estaba dispuesta, como hay ese feedback por los dos lados, público y banda, que son dos de los pilares fundamentales para esto, pues decidimos seguir adelante. No te olvides que este 31 de diciembre tienes una cita a las 10:30 de la mañana en el Parque de la Concha Acústica, ubicado en la avenida Alonso de Angulo, sector sur de la ciudad. El objetivo del evento es brindar un lugar de encuentro con la familia y los amigos, donde el rock es el principal protagonista. Esteban Álvarez, Zona Cultura.

Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Vamos ya a nuestro espacio de opinión y entrevista, 8:03 a.m. En este momento les ofrecemos un reprise de la entrevista realizada al productor Fausto Arellano del programa mensual Domingos de Casa Abierta. Nos presenta en este momento una entrevista junto a Laura Ríos sobre lo que ha sido el 2017 y cómo van a cerrar este año allá en Machachín. Seguimos acá en el noticiario de Zona Cultura. El próximo 31 de diciembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana cierra el año con la presentación de su programa Domingos de Casa Abierta en la ciudad de Machachi. Por menores de esta presentación, las escuchamos en la voz del productor, el músico Fausto Arellano. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laurita, muchas gracias por la invitación, pues, y sí, para nosotros es un gusto ya saber que estamos cerrando el año con cultura, con arte y saliendo a territorio, como es lo que hemos estado haciendo estos últimos 6 meses, pues luego de que ingresara Camilo Restrepo como presidente de la casa. Hay una programación, gracias también a la invitación de la extensión de Machachi, de Hugo Proaño, y pues hemos programado algo muy muy chévere, ¿no? Estamos con una orquesta para que la gente pueda disfrutar, cerrar el año bailando. Iniciaremos la programación con títeres, con Pepito Alvear. Es una animación infantil que será para los niños de la localidad y pues para todos quienes vayan. Como también tendremos la participación de dos importantes tríos. Uno de ellos pues es son los Tres de Oro, uno de los más importantes que tenemos acá en la capital. Estaremos con el Super Trío y pues también Folklore, un grupo de jóvenes artistas. El director justo es de Machachi y bueno, hace tiempo ellos estaban tras presentarse en Domingos de Casa Abierta. Hemos aprovechado esta oportunidad, estaremos presentando al grupo Pacarquilla, es un grupo mixto. Y pues con Wilson Velasco también, con Música Nacional. Hablar de trabajo en territorio, y de hecho, pues en este caso Domingos de Casa Abierta, ya llega el 31, época también para rendir nuestras cuentas de ese trabajo. ¿Cómo evalúa usted lo que han venido realizando y haciendo ese trabajo en territorio? Bueno, hemos empezado el año realmente trabajando a nivel nacional, porque hemos estado prácticamente en 5 provincias. Y pues hemos visitado también acá los GATS, o sea, parroquiales también. Hemos estado en Llano Chico. También ahora pues que tenemos la invitación a esta última Machachi. Yo pienso que el trabajo en territorio es muy importante, ya que la casa está saliendo, ¿no? Aunque también sí tenemos bastante pena de que desde agosto no hemos hecho acá lo que era común acá en el Teatro Ágora. Una de esas cosas, bueno, es la transición del cambio prácticamente de autoridades, como también la falta de presupuestos. Nosotros de ley necesitamos acá para el Teatro Ágora contratar el sonido y hemos estado limitados a lo que en cambio en En el resto de localidades hacemos prácticamente alianzas estratégicas con los municipios, con las juntas parroquiales. Entonces, de cierta manera, nos damos la mano y vamos cubriendo todas las necesidades de cada edición. Entonces, para mí, como prácticamente estoy al frente del proyecto, se me facilita más el salir al resto de localidades. Y sobre todo, se va llevando el trabajo de la casa al resto de localidades, en algunas de ellas, pues que nunca se habían presentado así eventos grandes. Sobre todo, por ejemplo, estuvimos en Tolontag, es un pueblo muy pequeñito que la gente se admiró al ver un programa grande con artistas reconocidos, y también, valga la redundancia, hacer el reconocimiento también a uno de sus importantes gestores de Tolontag. La Casa de la Cultura Ecuatoriana viene desarrollando este evento que permite que también en los escenarios puedan crearse espacios para nobles agrupaciones. Claro, esto sí, o sea, esto desde el inicio mismo, pues brindando un espacio, es una vitrina realmente para los jóvenes artistas que quieren presentar sus diferentes propuestas, ¿no? Como también para los grandes, pues ya los reconocimientos. Ahora, en estas últimas ediciones, no hemos hecho reconocimientos, y justo es también por la falta de presupuesto. Porque yo pienso que los reconocimientos no se deben cortar, ¿no? Los reconocimientos, hay muchas personas que critican un poco, dicen, pues cada edición están haciendo un reconocimiento, como que hay que... tener de pronto como un jurado de pronto para calificar a quienes reciben los reconocimientos, pero a esas personas igual yo les he dicho, tenemos miles de artistas, miles de gestores culturales que nunca han sido reconocidos y son muy valiosos, porque gracias a ellos, gracias al trabajo de ellos, se mantienen las tradiciones de cada localidad. Entonces, yo pienso que sí, únicamente lo que hay que hacer es investigar, y nosotros trabajamos de la mano con los gestores culturales, con los presidentes de los GAS parroquiales, de las comunas. Entonces, ellos son quienes conocen los valores que existen en cada localidad, y ellos son quienes incluso nos dan la flechita para decir, tal persona merece un reconocimiento, y eso tiene que ser en vida, ¿no? Cierran el 2017 con brocha de oro, con la presentación de Títeres Pepito, Super Trío, los Tres de Oro, Wilson Velasco, Pacarquilla, Padrinos Van. ¿Qué significa? ¿Se cierra este 2017? ¿Habrá nueva temporada para Domingos de Casa Abierta en el 2018? Parece que sí. He conversado ayer con el presidente de acá de la casa, de la sede nacional. Él está interesado en continuar. Vamos a estudiar bien cómo vamos a trabajar. Es que la cuestión presupuestaria... ¿Cuál sería la propuesta? Bueno, o sea, primero la cuestión presupuestaria, ¿no? A ver que... No, nosotros no necesitamos un presupuesto muy grande, pero todavía no se define cómo se va a distribuir el presupuesto acá en la casa. Entonces, vamos a reunirnos la próxima semana y ahí estaremos viendo con qué presupuesto contamos, y de acuerdo a eso vamos a seguir avanzando. Pero el trabajo va a nivel nacional. A nivel nacional, esa será la planificación. Claro. Por los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura. Claro, porque esto ya prácticamente, como es sede nacional, Domingos está con la sede nacional, entonces tenemos que trabajar más con los núcleos, porque como tenemos ahora ya el núcleo de Pichincha, ya lo que es parroquias, ya pues ya se encargará más el núcleo, ¿no? Dentro de esa planificación, sin duda irán elencos, por ejemplo, de acá, de Quito, pero ¿cómo se articulará también la presencia de los artistas, de los gestores culturales en cada una de las provincias? Bueno, hay una idea también que está desde hace un tiempo, porque hay petición, por ejemplo, de Morona a Santiago. Nos han pedido que se tome en cuenta a seis agrupaciones de allá. Hemos conversado con Juan Merino, que está al frente del núcleo, y la idea es crear concursos en las localidades para que los mejores representantes, los que ellos ven pues con un jurado, ellos sean quienes participen, y algún rato también hacer una especie de final de todas las de los núcleos y presentarlos acá en el Teatro Nacional. Entonces, hay que visibilizar, y yo siempre estoy preocupado de eso. ¿Esta valoración se realizará en cada una de las provincias para tomar estos elencos y, de hecho, ir presentando? O sea, claro, primero se presentarán en su zona, y luego pues habrá como una final donde presentaremos a los mejores representantes acá en cada una de las provincias. Ajá. Ajá, y esa aceptación ya está, digamos... Bueno, es conversa, o sea, solo hemos, conversa, claro, no está todavía planificado. Claro, hemos conversado con Juan Merino y ahí nació esa inquietud, porque traer seis artistas de marcas, más sobre todo, ¿no? Como que no es dable, ¿no? Porque tiene que haber siempre, o sea, me preocupo de que ojalá haya participación de los diferentes núcleos también en cada edición. Pero sin descuidar también que acá tenemos, sobre todo como es la capital, es más grande, ¿no? Entonces tenemos cantidad de artistas que están a la cola realmente, que están esperando su turno, que han presentado sus peticiones hace años mismo, y como no, o sea, son pocas las ediciones, entonces prácticamente están a la cola, y eso queremos también respetar, ¿no? Esta reunión la realizarán con el presidente de la Casa de la Cultura, con los representantes de los espacios de la Casa de la Cultura. No, directamente con el presidente. Con el presidente. Bueno, pero ustedes ya tienen definido cuál es el presupuesto que ustedes necesitarían para el 2018. Sí, hay una idea, ¿no? Hay una idea que... yo estoy hablando de $40,000 para poder realizar las ediciones acá en Quito también, porque, repito, me da mucha pena que el segundo domingo de cada mes... vienen familias al Teatro Ágora y se encuentran que no hay las ediciones, que esto ya era una costumbre que tenían, ya es parte tradicional de acá, de la Casa de la Cultura. ¿Cuántos artistas se han presentado durante este 2017 en los eventos? No, realmente, esa sí me cogiste, no tengo realmente no unos datos. No tiene un registro, claro, un no. dato. No, pero, o sea, lo que sí, son 21 ediciones, tomando en cuenta que son seis artistas por edición, algunos que se han repetido, entonces sí tenemos una gran cantidad de si tomamos en cuenta 21 ediciones, seis artistas, serían 126 elencos aproximadamente que se han presentado. Claro, pero se han repetido en algunos casos, hemos tomado en cuenta, por decir, artistas que se presentaron en Tabacundo, también se presentaron acá en Quito, ¿no? O sea, es algo, reciprocidad también con la gente, como no ningún artista tiene un rubro económico que cobre, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los criterios que ustedes tienen para seleccionar a los artistas que puedan estar en cada una de las provincias, en este caso, o también de los cantones? Bueno, primero también es la trayectoria, ¿no? O sea, tenemos que ser también un poco cuidadosos en eso, porque hay gente que ya tienen 25, 30 años en escenario y no han tenido la posibilidad de estar dentro del proyecto. Entonces vemos eso sin descuidar también el talento de los jóvenes nuevos, ¿no? Bueno, pues entonces queremos que usted haga la invitación al público para que se den cita hasta la extensión de la Casa de la Cultura en Machachi, que fue inaugurada días anteriores con esta gran actividad Domingos de Casa Abierta, con la que se cierra este año 2017, el 31 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, estaremos pues gustosos de recibirles, sobre todo, tenemos un grupo de amigos que siguen a Domingos de Casa Abierta. Ellos han estado en Pegucha, han estado en Tabacundo. Donde está Domingos de Casa Abierta, siempre nos están siguiendo, y soy muy contento de ver dentro de ellos, la mayor parte son personas de la tercera edad, y pues se dan modos para llegar a donde nosotros estamos, como también a la gente de Machachi que nos esperen. Nosotros vamos con todo el cariño, llevando el mensaje de la Casa de la Cultura, de la sede nacional, y pues esperamos que se viva una fiesta, porque prácticamente es la fiesta de fin de año, y queremos compartir con Machachi, sus alrededores, y repito, con la gente que nos va siguiendo. ¿Cuentan con el apoyo del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Mejía? Sí, es el apoyo prácticamente fundamental. Ellos están aportando prácticamente con lo que es el sonido,

Noticia, siendo las 8:22 a.m, nos encontramos con Jorge Gualabasí y Darío Armas, que nos acompañan para contar detalles de la propuesta El Rostro Amerindia, enmarcada dentro del proyecto El Verdadero Color de lo Diverso, muestra pictórica emergente, que desde este 5 de enero se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días. Buenos días, aquí en realidad estamos acompañados de Darío, Darío Armas, Darío Gualabasí y por mi parte su servidor Darío Males. Esta muestra denominada El Rostro de Amerindia tendrá presencia aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este próximo 5 de enero. Yo quisiera que nos contextualicen un poco. Por un lado podremos observar esta exposición, pero si lo queremos ver como metáfora, es la punta del iceberg, porque detrás de esta exposición hay 15 años de trabajo. ¿Por qué no arrancamos desde ahí, desde contextualizando este labor? Bueno, buenos días. Primero, buenos días. Agradezco esta oportunidad. Un saludo a toda la audiencia. Hace 15 años, como colectivo Nuevo Horizonte Ecuador, comenzamos a establecer este encuentro como un encuentro emergente, ¿no?, del sector popular. Empezamos reuniéndonos y decidimos hacer un proyecto donde se pueda visibilizar el patrimonio cultural, identitario, artístico de nuestros pueblos. Desde ahí hemos venido realizando algunos eventos, entre ellos una muestra pictórica, un festival de danza, un festival de música, muestras artesanales, en definitiva caminatas ecoculturales que nos han llevado a sitios patrimoniales de suma importancia. Por ejemplo, toda la zona de la mitad del mundo, estuvimos en la zona de los Yumbos, hemos estado en la zona de los Cayambis, en definitiva en algunos lugares que consideramos trascendentales. El año anterior nosotros hicimos el evento en Cochasquí, ahí hicimos el encuentro, ahí la muestra pictórica. Entonces, de eso se ha tratado nuestro proyecto, de acercarnos al patrimonio identitario al que pertenecemos y tratar de un poco procesar todo aquello y crear a través de diferentes formas lo pictórico, la danza, la música, y proyectar eso, de tal manera que de esa manera podamos fortalecer el patrimonio de nuestros pueblos. Pero ¿cómo fue que nació el colectivo Horizonte? Bueno, es un proceso, porque aquí nos juntamos algunos pintores, músicos, danceros, y comenzamos a dialogar y establecer que era necesario o necesitábamos un espacio para poder difundir lo que nosotros íbamos haciendo, porque era difícil encontrar esos espacios. Por ejemplo, buscábamos en el municipio y no lo encontrábamos, sino nos tocó crear eso, y desde ahí hemos ido haciendo un proceso de fortalecimiento hasta este momento, ¿no?, que son 15 años ya. ¿Y el colectivo es de la ciudad de Quito a nivel nacional? Sí, somos de algunas partes del país, pero el centro está aquí en Quito. Nosotros la mayoría residimos acá en Quito, y hay otros actores, por ejemplo, algunos de Cayambe, hay otros de otros lugares también del país, ¿no?, y algunos que son de algunas partes de la geografía nacional y que residen en Quito también. Y de ahí parte el proyecto Amerindia. Sí, ahí comenzó hace 15 años. Hicimos un gran festival en el barrio Colinas del Norte, en el norte de la ciudad, y de ahí hemos venido permanentemente tratando de hacer talleres, de hacer foros, de hacer caminatas, de visitar, digamos, sitios también ecológicamente importantes, porque ese también es nuestro espíritu, la defensa de la Pachamama y la valoración de los sitios trascendentales como las cascadas, los páramos y todo eso. Me despierta la curiosidad al inicio. Ustedes, en el origen de este proyecto, de este colectivo, la gente se fue sumando. Ese tema fue un asunto de contagio, de irles invitando a que se sumen a esta iniciativa, o fue el encontrarse, saber que en una parte del Ecuador, en otra parte de la ciudad, hay artistas que están buscando los mismos fines, los mismos objetivos que ustedes? Sí, bueno, partió del hecho de que nosotros como colectivo básicamente éramos una organización danzaria, pero teníamos contactos ya con otros entes culturales, y de ahí comenzamos a conversar, ¿no?, como decía, mirando la necesidad de un espacio. Entonces, pero se han ido sumando, contagiándose. Por ejemplo, a veces habían estudiantes de ecoturismo que se sumaron a este proceso de las caminatas ecoculturales, y después fueron fortaleciendo este espacio, ¿no? Cuando ya han sido profesionales, nos han dado una mano, especialmente en la parte ecocultural, ¿no? Entonces ha sido una suma que se han ido sumando pintores, artesanos, porque esto ha ido creciendo, porque al principio solamente fue un festival de danza, de música, pero luego ahorita la verdad hemos hecho una cantidad innúmera de eventos que nos satisface haber empezado ese proyecto hace. Entonces no solo concierne a artistas plásticos. No, somos diversos, sí, porque estamos de todos los campos, ¿no? Uh-huh. Hay coreógrafos, hay danzantes, danceros, hay músicos, estamos artesanos, gestores de turismo ecocultural, en definitiva hay algunos entes que estamos siendo parte de este proceso. Amigos de 100.9 FM y 940M, yo les quiero recordar, están aquí en nuestra cabina Darío Gualabicí, Darío Armas también, ellos son parte de lo que se podrá observar este próximo 5 de enero, la exposición El Rostro de Amerindia. Aquí tendremos obras nacionales y también internacionales de connotados artistas que se darán cita aquí en la institución. Quisiera que nos comente, Darío Armas, ¿cómo ha sido el proceso de organizar este encuentro, El Rostro de Amerindia? ¿Cómo se puede, en un solo sitio, aquí en la Casa de la Cultura, agrupar estas obras de arte? Buenos días, Rayo Oyentes. Esta muestra pictórica generalmente la hemos venido desarrollando ya desde hace, como decíamos el compañero, hace 15 años. Están invitados para la muestra pictórica 18 artistas, incluyéndome a mí, y tenemos obras de suma importancia, unas obras que generalmente son muy trabajadas, bien hechas y elaboradas en relación a nuestro ambiente o a nuestro estilo de vida. Jorge Gualabicí nos comentaba hace un momento sobre el tema del origen, cómo se han ido agrupando, cómo han gestionado casa adentro, ¿no? Pero en este caso hay obras también de otros artistas de Perú, de Colombia, algo de Finlandia. ¿Ellos también están aquí en el país? ¿Han sido parte de este proceso o las obras vienen en este momento del exterior para El Rostro de Amerindia? Bueno, sí, tenemos de las dos cosas. Algunos que participan y aquí. Sí, han estado, por ejemplo, en el año anterior estuvieron Neva Camacho y Aor Jauliki, que son residentes en el país, en la ciudad. Pero hay algunos, como el caso de los hermanos peruanos, ellos vienen con sus obras, sí, vienen con sus obras a esta muestra pictórica y entonces hay de los dos casos, ¿no? Unos están acá en el país residiendo y hay otros que vienen del país. Pero la muestra lo que nos quiere acercar es precisamente este talento importantísimo de artistas nacionales como Whitman Walsaquí, como Ricardo Lobato, Fernando López, Galo Urbina, Oscar Naranjo, Renato Ulloa, William Ortega, Baran Borja, Fabio Caraguay, Giovanni Novoa, Clara Buccelli y Darío Armas, que son los hermanos nacionales que estarán con la exposición, con sus cuadros en esta muestra pictórica que nosotros la hemos denominado El Rostro de Amerindia, que es precisamente para contar desde su visión cómo ven, ¿no es cierto?, el patrimonio que nosotros tenemos en cada uno de los pueblos, en su entorno. Pero adicionalmente, como se ha dicho también, hay artistas internacionales como Carlos Alberto León, que es un connotado pintor peruano, al igual que Daniel Cotrina, ellos son del Perú. Tenemos a Neva Camacho, que es de Bolivia, ¿no? Aor Jauliki, que ella es de Finlandia. Tenemos también a Tatiana Loy, ella es una ucrano-ecuatoriana, ¿no es cierto?, que está aquí. Y Carlos Romero Caroba, que es de Colombia. Ellos están constituyendo esta muestra pictórica que estará desde el 5 al 19 de enero. ¿Cada artista participa con una obra? No, cada artista va a tener dos cuadros exponiendo durante este tiempo. O sea, tenemos para largo, hay varias obras, entonces tendremos muchos trabajos aquí. Sí, van a estar 36 obras. ¿Y cada uno de estos artistas en su línea estética persigue la identidad de América? Sí, desde su visión y desde su talento, ¿no? O sea, realmente son connotados artistas que están ahí y que se han ido sumando a esta propuesta y que seguro estarán siendo parte también de otras ediciones, pero esto también, como es abierto, seguramente vamos a tener nuevas propuestas. Pero en lo que se refiere a su propuesta, es el mirar ese profundo de lo que somos, ¿no? El patrimonio. O sea, yo veo obras muy profundas que llegan al, por ejemplo, como vemos en el afiche, es una cosa que nos habla de las culturas ancestrales, ¿no? Como la chorrera, algunos hablan de Valdivia, y otros son propuestas más contemporáneas, pero siempre ligadas a este proceso de los pueblos. Ahora bien, uno cuando tiene la oportunidad de encontrarse con el arte plástico, con las pinturas, en todo el escenario nacional hay diferentes corrientes, estilos, desde el arte conceptual, paisajes, en fin. Con el rostro de Amerindia y los 15 años que ustedes ya llevan realizando este tipo de encuentros, ¿se han encontrado con otras experiencias que se realicen, o sea, al sur del país o en la región costera, que tenga esta misma característica, retratar a los pueblos desde la pintura? Sí, por supuesto que hay muchas propuestas y eso es importante para nuestra identidad, porque lo que nosotros hacemos desde nuestra perspectiva simplemente es aportar con nuestro granito de arena para que nuestra identidad se vea más fortalecida. Pero de hecho hay hermanos con los que hemos conversado, con los que dialogamos, a veces han sido parte de nuestro proceso también, o nos invitan también a sus espacios. Yeah. Entonces hay muchos espacios, ¿no?, que tienen ese interés de trabajar por lo cultural, por lo identitario. O sea, ¿no es algo constante en los escenarios pictóricos de Ecuador? Bueno, No es una cosa abrumadora, pero sí existe. Tiene su presencia, entonces. Sí, hay muchos. Darío Armas, tú con la experiencia, con tus años dentro del colectivo, ¿cómo has podido evidenciar los pasos, los años del colectivo que ustedes realizan? ¿Existe una evolución? Sí, claro. Contestando a tu pregunta, lo que pasa es que sí, como decía el compañero, es duro tocar las puertas, es duro de hacer la autogestión. Lo que nosotros hemos desarrollado este tipo de encuentros en las calles, en las plazas, en los lugares donde nos han dado los espacios para poder demostrar nuestro arte, nuestra cultura. ¿El año pasado dónde estuvieron? El año pasado, ¿no? Conchasquí. Sí. Igual las obras en ese lugar. Sí, sí, hicimos el encuentro, ahí fue un poco más ancestral, porque es un espacio realmente fuerte, ancestralmente claro. Hablando, es un sitio que nuestros pueblos antiguos lo consideraban estratégico y energético. Y ahí estuvimos con la muestra pictórica. La muestra pictórica el año anterior se denominó el Arcoíris Ancestral, y también estuvimos con un ritual andino, ancestral, y también con la danza y todas esas cosas que siempre venimos haciendo. ¿Obras del colectivo han salido fuera del país a otras muestras, caso Perú, Bolivia, con esta misma característica? Bueno, nosotros tenemos uno de los compañeros que es Renato Ulloa, que es parte de nuestro colectivo. Él ha iniciado también con nosotros, tiene 13 años, creo que no, dentro de esto, y él ha estado ya compartiendo con otros, en otros países, ¿no? En Perú, ha enviado sus obras incluso a Europa. Entonces, tiene una experiencia importante y ha partido de acá, ¿no? ¿A nombre del colectivo? Bueno, la esencia de él fue creciendo acá. Ya. Entonces, luego se fue proyectando. Entonces, él es el que hace también, él es el que hace la coordinación. Lamentablemente no está aquí por cuestiones que no vienen al caso, pero él es el que está coordinando esta muestra pictórica y es el que hace los contactos y comparte y todas esas cosas también. Ah, perfecto. Bueno, yo les quiero recordar, amigos, el próximo 5 de enero hasta el próximo 19 de ese mismo mes, del próximo año 2018, tendremos la muestra El Rostro de Amerindia, pintores nacionales e internacionales, tendrán aquí sus obras en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Boyazamín de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con esta perspectiva, el año pasado ustedes estuvieron en Cochasquí con esta muestra, con este encuentro, este año aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuáles las proyecciones que están teniendo ustedes como colectivo? ¿Qué es lo que van a buscar los próximos años? Bueno, el próximo año 2018, a finales, tenemos previsto hacer un encuentro con pintores de Francia, está planificado eso, y algunos pintores de Latinoamérica. Entonces, entre otras cosas, y adicionalmente haremos el festival de danza, lo que es la música, las artesanías, todo eso que ha sido parte de la Merindia. Conversaremos también sobre, reflexionando, ¿no?, respecto de la importancia del patrimonio, tanto natural como cultural. Entonces, todo eso está previsto hacer, así es que estamos trabajando muy fuertemente en eso, no perdemos la vista, la esencia esta, ¿no? En el caso, con la participación de artistas internacionales, de manera especial en nórdicos, acá el caso Finlandia o lo que vendrá en el 2018 con Francia, ¿ellos también presentan obras en las cuales retratan el pueblo americano o es el pueblo de ellos? Bueno, en este caso, en el rostro de Amerindia, sí están muy comprometidos con retratar la imagen de los pueblos. Pero el próximo año va a ser una cosa más universal, si se quiere, una cosa más diversa. Uh-huh. Entonces, ¿pueblos originarios del mundo? Sí, cada quien va a representar, digamos, su trabajo, pero desde la identidad propia de su pueblo. Ya, sus pueblos. Sí, sí, entonces esa va a ser la esencia, ¿no? El nombre todavía no lo hemos puesto. El compañero que coordina ya tiene algunas ideas y... Pero en eso estamos trabajando. Y como primicia, ¿sí existe ya algún espacio, lugar donde estarán? Bueno, acá en la Casa de la Cultura, que ha sido en algunos años ha sido nuestra casa, nos han abierto las puertas, siempre nos han permitido, hemos estado en el Teatro Nacional, en el Ágora, en el área de la mujer, aquí mismo en el hall del Teatro Nacional haciendo una muestra pictórica también. Mira, entonces, Martínez. Sí, ahí hemos estado. Entonces, hemos estado en algunos espacios de aquí en el Prometeo, en el Demetrio Aguilera Malta, con algunos de los eventos, ¿no? Entonces, esta es nuestra casa y es también un derecho que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Pero también siempre estamos haciendo eventos, por ejemplo, en las plazas principales, en San Francisco, en Cotogoyao, en los diferentes lugares que son de suma importancia también culturalmente hablando. Entonces, siempre tomaremos en cuenta todos esos espacios. Bueno, a la gente tal vez le guste conocer esos calendarios, lo que posiblemente hagan en esos espacios culturales, esos espacios tradicionales. ¿La gente cómo hace, cómo es posible para que se entere? ¿Algún fanpage, página web, blog, algún blog? Sí, tenemos, bueno, en Facebook estamos con el Encuentro Amerindia, ¿no? Ahí nos pueden ubicar y cualquier información que nosotros tenemos lo colocamos ahí. Y cualquier inquietud que tengan también nos pueden contactar a través de este medio, ¿no? Del Facebook. Bueno, ahí tenemos esa invitación. Lo que sí quería es, permítame también, el día... viernes 5. ¿Ya? ¿Qué tendremos? Sí, justamente de la inauguración vamos a hablar, pero también es esta parte del encuentro, ¿no? De mostrar la danza, para eso hemos invitado al ballet Inti Samay Ecuador, que es un grupo que tiene más de 20 años en actividad vigente. Estará contándonos a través de la danza también lo que es el rostro también de los pueblos, ¿no? A su manera. ¿Ellos son parte también de su colectivo? Sí, son parte de este proceso, han estado, bueno, otros grupos también, pero esta vez va a estar el ballet etnocontemporáneo Inti Samay Ecuador. Entonces, también va a estar el músico Beno Belduma, él es un maestro un guitarrista muy importante que ha estudiado incluso en España, en Barcelona. Y va a ser un evento muy muy atractivo, si se quiere, y también muy decidor de las cosas identitarias. Entonces, aparte de esto, tenemos obviamente la inauguración de la muestra pictórica, que una parte estará siendo en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Ya, ¿no? Esto a las 18, a las 18 horas. O sea, parte escénica, imagínate. Exacto, sí, sí. Lo del ballet, lo de la música, lo de la inauguración en una parte, estará siendo en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Y la segunda parte será en las salas, donde va a ser la muestra pictórica, donde ya estará instalada, ¿no?, prácticamente. Entonces ahí vamos a tener el brindis, la parte del cóctel. Entonces son las dos partes que vamos a tener y esperamos que nos... que nos acompañe, ¿no?, el público que gusta de este tipo de expresiones identitarias. Bueno, entonces, esta invitación desde el 5 de enero, la inauguración, 6 de la tarde, Teatro Demetrio Aguilera Malta, y luego también en las galerías de Eduardo Kirchmann y Osvaldo Guayasamín, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Se trata de una exposición venta o es solo una exposición? Porque a la gente a veces le gusta ir y a veces pregunta un poco para ver si se pueden llevar esas obras. Bueno, de las dos cosas, hay algunos maestros que exponen nada más, ¿ya?, pero hay algunas obras que sí, posterior a la exposición, se podrá hacer el acercamiento para ver cómo es con los diferentes. Ahí tendremos una información de cuáles son las obras que se pueden adquirir después de la muestra. Bueno, entonces el público tiene que darse cita para conocer esta edición de El Rostro de Amerindia. Varias obras pictóricas nacionales e internacionales se concentrarán en la sala Eduardo Kirchmann y Osvaldo Guayasamín desde el próximo 5 de enero. No se olvide asistir ese viernes a las 6 de la tarde en la inauguración con el ballet Inti Samay y la música de Beno Belduma. Queremos agradecer a nuestros invitados, Darío Gualavisí y Darío Armas, por acompañarnos en este día. Muchas gracias. Éxitos, un venturoso 2018. Igualmente, de nuestra parte, les damos las gracias por permitirnos comunicar este tipo de eventos y esperamos que esta radio siga adelante con ese espíritu, ¿no? Por supuesto, y les esperamos el próximo año también con nuevas novedades aquí en nuestros micrófonos. 8:48, hacemos nuestra pausa habitual y al volver estaremos junto a Wilson Sandoval para hablar sobre la despedida del 2017 desde la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Qué bueno sería poder controlar muchas cosas. Que tu equipo siempre gane. Que tu esposa no se demore eligiendo zapatos. Que no te tomen un examen sorpresa. Pero lo bueno de verdad es poder controlar el uso correcto de los recursos públicos. La Contraloría General del Estado se renueva y transforma permanentemente. Tú puedes ser parte de este proceso. Precautelar, transparentar y cuidar el uso de los recursos públicos está en ti. Control público con participación social. Contraloría General del Estado. Todos somos parte del control. Infórmate en www.contraloría.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ya son las 8:46 y en este momento Alex Mora habla junto a Wilson Sandoval de la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Ellos nos cuentan cómo van a despedir este año 2017. Zona Cultura, el noticiero de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estamos ya en el espacio de entrevistas. Hoy vamos a tener una nota especial porque seguimos recorriendo todos los espacios con los que cuenta nuestra casa, y hoy nos encontramos con las personas que manejan acá Sala El Triciclo. Nos van a contar qué han realizado en este año. Estamos haciendo una evaluación a propósito del 2017. Obviamente que no nos acordamos todo lo que hemos hecho en este año, pero hay hechos importantes, trascendentales y anécdotas también que nos deja este año. Nos acompañan tres de sus integrantes, los vamos a ir conociendo en el transcurso de esta nota, y nuestros oyentes también van a tener la posibilidad de ir sabiendo más de lo que realizan. Bienvenidos, nos ayudas con tu nombre, qué realizas acá en la sala de triciclo, y lo que decíamos, un pequeño resumen de este año. Bienvenido. Hola, buenos días, yo soy Wilson Sandoval, soy actor de teatro y músico, y soy básicamente con mis compañeros de grupo los administradores de la sala de artes escénicas del triciclo. Bueno, hemos hecho para finalizar el año una actividad no diferente, pero algo espectacular, que es un varieté artístico. En este caso vamos a estar con el grupo al cual pertenezco igual de música, que son los Minoen, Viudas y Rock, ¿no? Y además de eso va a estar el mago Eddie también dándonos sus hazañas mágicas. Y vamos a poner videos de los noventas netamente. Primero, al principio para que la gente se deleite, y después, no sé, si quiere bailar un rato no va a haber problema. No nos vamos a amanecer tampoco. Y entonces, eso es lo que se está proyectado para mañana viernes 29 de enero a las 7 de la noche. Perfecto. Nos acompaña acá también, ayúdanos con tu nombre. ¿Qué destacarías tú de este año? ¿Qué es lo que más recuerdas, alguna anécdota? ¿Qué te dejó este 2017? Bueno, mi nombre es Santiago Hidalgo, gracias por la invitación. A todos los radioescuchas, muy buenas tardes, días, noches. Bueno, yo no pertenezco al espacio El Triciclo como tal, pero por nuestra conexión con Wilson, por la banda, hemos dado varios conciertos de acá. Entre mis otras actividades, bueno, soy músico, pero también me dedico a la producción. También he tenido el gusto de poder traer grupos a esta sala que se presenten acá. Y bueno, de las experiencias que hemos tenido acá en la Casa de la Cultura, de las que más nos ha gustado fue un festival al que nos invitaron el mes pasado, me parece que fue el Juan Prarraime, que finalmente podemos palpar nosotros cómo se debe tratar al artista. Es decir, el artista no es la persona que tiene que estar cargando, no es la persona que tiene que estar haciendo todo en un festival. Obviamente en algo más pequeño nos encanta organizar el espacio porque es como una casa lo que estamos haciendo ahora. Pero nos gustó mucho la atención que se dio al músico en este espacio. Para mí, he visto que es la primera vez que se da que se preocupen tanto porque el músico se sienta bien. Y esa es una inversión muy bien planificada, porque cuando el músico o el artista en general se siente bien, puede dedicarse a ensayar y no tener que hacer otras cosas, va a presentar un mejor espectáculo. Y eso contribuye al desarrollo de las artes y, por lo tanto, al apoyo que da el arte a la cultura. Perfecto. Nos acompaña acá también una de las chicas de la sala del triciclo. Queríamos que nos ayudes con tu nombre. Si la gente no sabe o no conoce qué es la sala del triciclo, ¿qué les dirías tú? Bueno, yo soy la vocalista de Minoen. Como Santi, tampoco, o sea, pertenezco totalmente a la sala del triciclo, pero siempre estamos apoyándole a Wilson cuando tenemos algún evento de música. Las chicas que en realidad están aquí son Sabri y Dianita, que en este momento no nos están acompañando. Bueno, o sea, para mí la sala del triciclo es muy especial por varias razones. Porque primero es un espacio que nació de la pasión de Wilson y sus compañeras por el teatro. Es un espacio autogestionado, entonces eso también se refleja mucho en la pasión que ponen en la organización, en la puesta en escena de las obras. También es un espacio en donde artistas independientes pueden venir y presentar sus obras, y también a la gente que ama ir a estos lugares a descubrir nuevos grupos o a estar en lugares un poco más acogedores que tienen que ver con el arte, me parece un lugar muy especial y se lo recomendaría mucho. También tiene una cafetería muy chévere afuera. Es un lugar muy completo en realidad. Perfecto. Wilson, este año vimos varias actividades acá, ya lo decíamos. ¿Cuál es la que más se recuerda de lo que ha pasado este 2017? Bueno, no quisiera dejar a nadie fuera, porque para nosotros como la sala del triciclo siempre es gratificante que compañeros independientes vengan a presentar su trabajo artístico escénico, ¿no? Una de las cosas que sí puedo decir relevantes fue el haber estrenado nueva obra grupal, que fue el casting. Entonces eso ha habido grandiosas, lo que se ha presentado aquí en el transcurso del año ha sido grandioso. Es un espacio que nunca cierra sus puertas, exceptuando solo cuando nosotros como grupo nos presentamos fuera. Es el único momento que se cierra esa puerta. De ahí siempre mantenemos la actividad, y en el 2018 vamos a comenzar con actividad igual. Vamos a cerrar con actividad y vamos a iniciar con un taller de unos compañeros colombiano de la oralidad del cuerpo, que comienza el 4 de enero hasta el 7 de enero. Son 4 días, que se va a dar de 10 a 1 de la tarde. Se va a presentar Joel Sánchez el 5 y 6 de enero aquí, ya con las actividades normales de obras teatrales en este caso. ¿Cómo puede un colectivo, un grupo o una persona en particular acercarse a ustedes? Lo que decíamos, si alguien no conoce todavía, si alguien no ubica lo que es Sale Triciclo, ¿cómo puede acercarse a ustedes? ¿Cómo puede contactarles? ¿Cómo puede llegar acá? Bueno, por medio de las páginas web, no, por medio de las redes sociales. Usted entra a la web como El Viaje, que es el nombre del grupo al cual pertenezco con mis compañeras, o a la Sala El Triciclo, que también es el Facebook página, o a Wilson Sandoval como Facebook. Entonces siempre estoy manteniendo todas esas actividades, o a teatroviaje@gmail.com. Entonces si alguien quiere presentar su espectáculo aquí, solo tiene que contactarnos, cerramos agenda y nada, nos lanzamos al riesgo. Y como dijo hace un momento la Gaby, y a la gente que tal vez busca refrescar otras cosas en lo cotidiano, venga al triciclo, siempre lo va a encontrar aquí y va a refrescar su ser totalmente. ¿Ustedes cómo ven en general el trabajo que se ha realizado? No solo en la Sala del Triciclo, donde ustedes precisamente nos decían, llegan con toda confianza y con toda la apertura, sino en general aquí en la Casa de la Cultura, ¿cómo ven ese trabajo? Bueno, lo veo mejorado, definitivamente. He tenido la suerte de participar en algunas obras, musicalizando, por ejemplo, produciendo, y he visto la acogida que no se da únicamente a los grupos que vienen a las salas un poco más pequeñas, sino, por ejemplo, en el Prometeo, ves la intención de la gente, de los técnicos, de ayudar. Claro, obviamente siempre estamos luchando contra el presupuesto para arreglar luces, para arreglar equipos, que a veces nos toca a los artistas mismos, o en este caso a Wilson, ayudando al arte. Perfecto. Gaby, ¿cómo has visto en general en este año a los involucrados en el arte? En teatro, en danza, en música, y a ustedes también, como lo decíamos, llegando acá, ¿cómo se sienten ustedes en este apoyo que les da la Sala del Triciclo? Bueno, primero que nada, con la Sala del Triciclo es una relación muy especial por la convicción desde la que se mueve, que es promover artes frescas, ¿no? No es el arte ya súper institucionalizado, súper ortodoxo, y ya bien desgastado, y no por eso deja de ser algo de calidad. Siempre estamos muy felices cuando podemos colaborar este tipo de cosas, que no son eventos así súper secos, súper cuadrados. Como ven, el viernes 29 se va a hacer este varieté, que son es una fusión de algunos tipos de arte. También dentro de lo que es la Casa de la Cultura, yo en lo personal soy una de las consumidoras más fuertes de cine de aquí. Me parece una de las cosas, uno de los aportes más importantes que se hace, porque no es el cine de cartelera sobreproducido y vacío, para nada. Es un cine más bien independiente, pero no solo independiente de bajo presupuesto, sino son selecciones bien interesantes. Eso yo creo que es uno de los aportes muy grandes que hace la Casa de la Cultura, o sea, a la comunidad quiteña. Y siempre estos procesos, como decía Santi, de cambio de administración, son procesos. Y también, si hay una administración a cargo, también estamos la comunidad de artistas, de personas que estamos inclinadas al arte para ser veedores y colaboradores. No creo que se trate de poner todo el peso del desarrollo, del progreso, de una tendencia tipo colectivo, de socializar entre nosotros artistas. Muchas veces, como, bueno, yo en el ámbito de la música, muchas veces he visto también que los grupos son muy aislados y hay una situación bastante de ego, de elitismo. Tomarlo como una plataforma de desarrollo personal, espiritual, y también ayudar a que los consumidores de este tipo de la cultura también vivan esta experiencia enriquecedora. muy diferente tal vez a otro tipo de artes más vacíos. Perfecto. Queríamos cerrar esta nota especial contándole a la gente lo que se va a desarrollar hoy. Este viernes hemos pasado ya el jueves de inocente, así que esto no es una inocentada. Es un evento muy serio que le vamos a contar a nuestros oyentes de Zona Cultura y al público en general, para que hoy nos acompañen este viernes y nos van a decir acá qué es lo que nos tienen para presentarnos de hoy en esta mañana, tarde y noche. Bueno, es un poco de rock, magia y video, como dije, pero especialmente el video es noventero, o sea, vamos a ir al house con hip hop y esas cosas de Hathaway y de Black Box, de Snap, de esas cosas. Yeah. Al que le gusta, venga, diviértase, y al que no le gusta, igual va a volverse loco. Y además de eso, lo especial es las viudas. Y si usted quiere, venga, entrada gratis. Si viene vestido de viuda, entrada gratis. Es como hombre, cuando... Hombre. Y eso va a comenzar, está marcado a las 19 horas. Y nada, es un final de año aquí en el triciclo, para no perder la costumbre de mantener nuestras actividades, como dije hace un momento. Entonces, les invitamos a este gran varieté con los Minoen, con el Mago Eddie, los videos. Aquí en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, estamos ubicados en el edificio de los Espejos, segundo piso, tras la de Metro Aguilera Malta. La entrada tiene un costo, va igual, es irrisorio, $6, pero al que viene vestido de viuda, entra gratis. Y ahora canelazo. Y si nos quieren ver, algunas de nuestras fans nos han pedido que salgamos vestidos de viuda tocando. Así que si es que quieren averiguar si nos atrevemos a salir de viudas, casilluchos y las chicas en traje de Eva o vestido de hombre, vengan y averígüelo. Nos vamos a divertir hasta las 15, hasta el otro año. Sí, también eso, o sea, reiterar la invitación y terminar el año de una manera alegre y también compartiendo un poco de arte con los amigos en un espacio acogedor que es el triciclo. Perfecto, ahí lo escucharon entonces nuestros oyentes, para que esta noche nos acompañen acá en la Sala de Triciclo de la Casa de la Cultura y para que todos vengamos disfrazados en este cierre del año. Sí, eso digo, es a las 19 horas, y cuesta $6 la entrada, pero la persona que viene disfrazada, sea hombre o mujer, entra gratis. Perfecto, ahí estuvo la invitación. Y bueno, efectivamente así se cierra el año, con buena actitud, buenos propósitos, buenas ganas para iniciar ya el 2018. No se olviden, las personas, los hombres que van disfrazados de viuda pueden ingresar de forma gratuita esta noche en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, aquí en la casa de los, en el edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con nosotros no es más, queremos que la pasen súper bien este fin de semana, cuídense mucho, agradecemos a nuestro equipo de trabajo como siempre que durante este año nos ha acompañado desde la cabina máster, Fernando Torres, Diego Salazar, producción también a Vicente Moya, que esperamos nos esté escuchando a la distancia en este día, en la coordinación general al magíster Patricio Álvaro Silva, en reportería. Hoy hemos contado con el trabajo de Juan Espinosa, Alex Mora, por supuesto también Daniela Madrid y Esteban, se me va el nombre, con Esteban también estuvimos el día de hoy. Producción y conducción, Fernanda Báez, y desearles un feliz 2018. Por supuesto, esperamos que este 2018, este fin de semana, la pasen junto a sus seres queridos, tome mucha seguridad, evite los excesos y por supuesto un feliz 2018. Nos encontraremos el próximo martes. Saludos, venturoso 2018. Hasta aquí nosotros. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Anda. Un lobo, una burra negra, una yegua.